Para ello, nosotros invitamos a todo el Ejecutivo Nacional y a todos los ciudadanos de Venezuela que se conecten y en la página web de Fedecámaras, que es www.fedecámaras.org.be, y ahí podrán encontrar el documento que aprobamos nosotros en la pasada asamblea del mes de julio de este año, donde está el documento Compromiso en Libertad, que pretende hacer humildemente una propuesta de la visión desde el empresariado, que sea una especie de agenda legislativa que ojalá pudiera ser considerada en muchos de sus aspectos. Y uno de los aspectos es la revisión de la ley del trabajo, ley que, por cierto, no fue discutida en el diálogo social, que es el diálogo tripartito, que es entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno nacional. Fue una ley impuesta por el Ejecutivo Nacional, como todas las leyes que se han hecho a lo largo de todos estos años. Nuestro planteamiento es que necesitamos una ley del trabajo que realmente genere empleo, que genere empleo en condiciones de trabajo decente, para que se le puedan pagar los salarios dignos a todos los venezolanos producto de su esfuerzo, y que por supuesto sea fundamentado en la rentabilidad de las empresas.